Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Bienvenidos a los Jueves Culturales de Luna 9 Radio. Hoy nos adentramos en un universo donde el arte no solo se contempla, sino que se vive, se comparte y se convierte en puente entre generaciones. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En producción les saluda María Luisa Alcalá González. En conducción les acompaña su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo Jersey USA para Hispanoamérica y el mundo. Vamos. Ahora sí, vamos a impulsarlo aquí. Perfecto, gracias. Estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Muchas gracias por estar en sintonía, compartiéndoles lo mejor de nuestra programación. El día de hoy tenemos una gran invitada con nosotros. Me refiero a Rebeca Dorich, quien ha tejido un proyecto que es más que un libro, es un festival de ideas, colores y comunidad. Su obra solar no es un objeto comercial, es un regalo, un trabajo humano, una experiencia que une a artistas, a niños, adultos mayores y familias en un mismo espacio y con un mismo propósito. Hoy descubriremos cómo un personaje llamado Sol Chocito Chacana Pix y un grupo de artistas locales e internacionales han convertido el arte en un puente vivo entre personas que quizás nunca se habrían encontrado. Señoras y señores, los invito a que se acomoden, respiren hondo y nos acompañen en este viaje. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, de Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy la pregunta es: ¿qué rol cree que cumple el arte en la sociedad? Y estamos dando tres opciones. La opción número uno es unir comunidades. Opción dos, preservar la memoria. Y opción tres, generar diálogo.

pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando del primer tema musical del día. Ahí teníamos a Corazón Mágico de Django. Eso nos da la entrada a nuestro programa. Pero antes, la hora, la temperatura. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 19 minutos. Y tenemos cielos nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 80 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 82. Es decir que estamos en 27 grados Celsius con una sensación térmica de 28. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breves instantes compartiremos con nuestra invitada, Rebeca Dorich, artista visual, ilustradora, educadora por el arte, bloguera, curadora de exposiciones y editora de libros de arte. Comparte con nosotros su libro Solar. Vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos una semana enriquecedora preparada para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, por favor, vamos a compartir qué tenemos preparado. Ricardo Alarcón Bazán, escritor y narrador peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conoceremos su libro, Caminos Oscuros. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Miriam Mendoza, escritora ecuatoriana, coaching ontológico, liderazgo espiritual y Maín Felmis. Comparte con nosotros el tema, la palabra tiene poder, hablar conscientemente. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias, querida familia. Les comparto la frase del día. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Albert Einstein. Agradecemos los saludos, la interacción. En unos momentos vamos a estar compartiendo con nuestra querida audiencia los saludos, la interacción que ustedes mismos nos hacen llegar, ya sea en nuestro canal de WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp, perdón, y también en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Para eso tenemos estas plataformas para compartir, interactuar con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Pero también tenemos a su disposición número de WhatsApp. Tomen nota, es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Así que ya saben. Y si están en la Unión Americana, tomen nota porque tenemos número aquí en New Jersey. Es el area code, el código de área 201-305-0841. Ambos números están disponibles para que ustedes nos puedan hacer llegar directamente sus saludos, preguntas, comentarios, todo lo que deseen saber. Estamos a su servicio. A quienes interactuaron con nosotros ayer, muchísimas gracias por su constante apoyo. Es muy importante para nosotros el que ustedes compartan. Hay que generar ese hábito de compartir. Así como uno comparte memes, chistes en las redes sociales y uno está en el teléfono constantemente, pues igual vamos a generar ese hábito de compartir las entrevistas, los mensajes que tienen nuestros invitados, porque uno nunca sabe realmente quién puede necesitar ese tipo de información, el cual tenemos disponible en nuestros canales de redes sociales, en nuestro canal de Telegram y la página de archive.org o archive.org. Ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y lo pueden compartir, lo pueden mandar como un attachment, como un añadido en los correos electrónicos, igualmente desde cualquier dispositivo, y mientras tengan acceso al internet van a poder participar tranquilamente en nuestra programación, van a poder dejarnos sus preguntas durante el programa, después del programa, porque también recordemos que no todos nos pueden acompañar en vivo por estudio, por trabajo, pero igualmente lo escuchan en diferido y sus preguntas son válidas, así que por eso los invitamos a utilizar nuestros grupos disponibles para ustedes para que puedan interactuar con todos y cada uno de nuestros invitados. Es una de las formas más rápidas de nosotros saber su pensar, su sentir y también de poder hacerle llegar a nuestros invitados sus inquietudes para que les respondan en tiempo real. Dicho ello, vamos a continuar con la pausa musical y ya volvemos para hacer el enlace hacia Lima, Perú. No se muevan de en sintonía, estamos aquí en Luna 9 Radio Digital hoy. Jueves culturales, jueves 14 de agosto del 2025. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público.

que ustedes nos califiquen, nos dejen saber qué tan bien estamos haciendo o qué tan mal estamos realizando las cosas aquí en Luna 9 Radio. Por eso siempre les decimos, porque su opinión cuenta. Es una manera, así como en el colegio los maestros nos calificaban, ahora ustedes nos van a calificar a nosotros. Queremos saber sus gustos, cuánto tiempo escuchan música, cuánto tiempo están en la radio, cuáles son los segmentos que son sus preferidos. Y toda esa información nos ayuda a crecer como compañía, como empresa, como programa. Además de que tenemos nueva programación que va a ir incorporándose poco a poco a la programación regular de Luna 9 Radio. Entonces, esta información nos ayuda tremendamente. Y gracias a quienes ya están activamente participando. Y les recordamos que entre la programación de hoy, mañana, vamos a estar compartiendo cuál es el premio. Porque vamos a premiarlos. Pero eso va a ser el próximo viernes durante la programación de Creciendo Juntos, junto con María Luisa Alcalá. Así que vamos a ir anunciando poco a poco durante los días cuál es el regalo que vamos a darles. Así que participen, porque estamos tomando en cuenta y están entrando en este concurso para nosotros premiarlos a ustedes y de paso crecemos como empresa. Bueno, ya saben, queremos escucharte. Hashtag VozLuna9. Pueden ingresar desde nuestras páginas de las redes sociales con ese hashtag o ingresen directamente bit.ly/VozLuna9, así voz como la voz de uno, B chica o Z, Luna 9, o directamente desde nuestra website, y ahí en la parte superior, en encuesta, ahí nos van a encontrar. Hay varias formas de poder ingresar, como les digo, y ser parte de nueva dinámica, donde ustedes nos califican a nosotros. Gracias. Bueno, hoy, en nuestros Jueves Culturales, nos acompañará a Rebeca Dorich, una artista visual peruana. Se expresa en dibujo, pintura, escultura, grabado, poesía e integrando lenguajes. Genera propuestas de arte relacional mediante exposiciones y acciones públicas, donde vincula comunidades, resaltando las cualidades de las artes en favor del bienestar. Estudió arte en Lima. Su alma mater es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó la carrera de Historia del Arte. Realizó ampliación profesional en terapia artística de orientación antroposófica en el Centro San Lucas, en la IPMT Gadenium, participando en cursos y talleres de pedagogía World of, dedicándose a la docencia en arte, tanto en escuelas como en centros de formación superior. Se diplomó en Educación por el Arte, posgrado ENFJMA en la Universidad Ricardo Palma. Se formó en Artes Visuales en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Sus propuestas son multiversos, donde da forma a emociones, a menudo vinculadas a epifanías del mundo espiritual. Más allá de sus creaciones artísticas personales, se dedica a generar acciones participativas y es curadora de exposiciones de Vía Sidera, proyectos de arte. Así que el día de hoy nos presenta su más reciente propuesta literaria, Solar. Los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Vamos a hacer el enlace hacia Lima, Perú, para empezar este extraordinario conversatorio. Gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos están brindando. Ok, ahora sí. Veamos si ya está en línea nuestra invitada. Vamos a ello. Aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. No. Vamos a ver. Ahora sí. Muy buenos días. No sé si nos escucha. Vamos a comprobarlo. Estamos en otra cosa. Les invitamos, ya saben, a nuestra querida audiencia a que nos hagan llegar sus saludos, preguntas y o comentarios para nuestra invitada de lujo, quien estará en segundos desde Lima, Perú. Muy buenos días, Rebeca, ¿cómo está usted? ¿Nos escucha?

lo que es su gusto por la radio, lo que es cuánto tiempo ustedes están, digamos, escuchando música, cuáles son las plataformas y muchas otras cosas que les van a ayudar a nosotros como programa, como empresa, para seguir brindándoles mejor contenido. También, cuál es su programa, su sección favorita. Entonces, vamos a conocer mejor su sentir, su pensar. Así como en el colegio nos evaluaban, ustedes nos van a evaluar a nosotros ahora. Vamos a conocer sus gustos, sus preferencias, y eso nos va a ayudar porque tenemos varios programas que se van a incorporando poco a poco a la programación de Luna 9 Radio. Así que los invitamos a que se unan en las distintas plataformas. Ya saben también que los sábados tenemos Relatos de Vida y también ahora Live Stories, que va a ser parte de nuestra programación aquí en Luna 9 Radio. Y estamos muy felices, muy contentos, porque este sábado es el debut de Live Stories junto con nuestra princesa Alice, Kim Alcalá, quien va a estar con nosotros entrevistando. She is 13 years old, solo tiene 13 años de edad y ya está entrevistando. Así que gracias a todos quienes han contactado para ser entrevistados en inglés, y los invitamos a que nos contacten ustedes. De si tienen un libro, si tienen empresas, si tienen algo que dejar de saber, comunicar, y habla el idioma inglés, los invitamos a que te contacten con nosotros para agendar su próxima entrevista con nuestra princesa Alice. Así que vamos a estar ahora incursionando entrevistas en inglés junto con Alice. Y también, si usted es profesional, los invitamos a que se contacte con nosotros y domine el idioma español. Tenemos esa sección para ustedes. Contáctenos directamente. Tomen nota. Ya saben que estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. El número de WhatsApp es el +1 551 254 8201. Ese número internacional, ahí nos puede contactar, que Mari los va a estar contactando para agendar su entrevista. Y si está en la Unión Americana, here in the USA, tenemos número en New Jersey, area code, código de área 201-305-0841. Vamos, 201-305-0841 es el número directamente en cabina. Así se pueden ustedes contactar, ya sea mensaje, texto, audio, llamada, todo lo pueden hacer directamente a nuestro número. Así que tenemos todas las herramientas disponibles para que ustedes se puedan, pues, directamente contactar con nosotros. Y siempre lo digo, me encanta el, regresando un poquito a lo que fue el tema de el Live Stories, me encanta el eslogan. Déjanos saber qué le parece ese eslogan que ha escogido nuestra princesa. Every voice has a message, every story leaves a mark. Cada voz tiene un mensaje y cada historia deja una marca. A mí, nosotros nos encantó. Pues la verdad, muy felices, muy contentos acerca de ello. Veamos. ¿Qué más tenemos para ustedes disponible aquí en Luna 9 Radio Digital? Pues vamos a estar siempre, primero, trabajando para brindarles mejor contenido. Ok, vamos entonces a estar dejándoles saber poco a poco qué más hay. Vamos a premiar su sintonía, vamos a premiar el que nos evalúen, así como en el colegio nos daban la nota, ahí igualmente. Pues ustedes van a ser quienes nos califiquen a nosotros, nosotros vamos a conocer más de sus gustos, así que vamos a premiarlos. Poco a poco, en transcurso del día y los próximos días, iremos dejándoles saber qué vamos a premiar, pero el sorteo va a ser el próximo viernes en el programa de Creciendo Juntos junto con Mari, y nos va a estar compartiendo quién es el ganador o la ganadora. ¿Por qué? Tu voz cuenta, porque tu voz, tu opinión importa aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente a todos y cada uno por su constante apoyo. Estamos también trabajando en lo que es la programación distinta, el canal de YouTube, que también es nuestra herramienta de comunicación. Así que queremos también saber qué les ha parecido el episodio número 7 del Bálsamo para el Alma. Ya saben que están disponibles en nuestro playlist directamente en Luna 9 Radio. Así que vamos a ir poco a poco compartiendo. Ya estamos en el séptimo episodio. Increíble. Agradecemos infinitamente a Carla por su apoyo en esta sección de Bálsamo para el Alma. Así que tenemos, como le digo, en proyectos muchas cosas nuevas. Primero, queremos saber su opinión. Segundo, también viene pronto marketing. Todas las personas, si eres profesional, contáctanos porque vamos a lanzar grandes cosas para que sean parte de la programación de Luna 9 Radio Digital. También tengan exposición en nuestra revista Femme International, que ya está disponible, por cierto, en las redes sociales. O entregar la página bit.ly/femme-magazine 08, que es el mes de agosto 2025. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran como Femme International Magazine. Pueden disfrutar de cada uno de nuestros episodios, de nuestras ediciones, perdón. Así que tenemos muchas cosas en proceso. Como decimos acá, many things going on at the same time. Muchas cosas que están pasando en simultáneo. Bálsamo para el Alma, tenemos el Premiere de Life Stories, tenemos también las encuestas, tenemos también la revista. Así que tenemos muchísimo por decir, muchísimo por compartir. Y estamos de verdad felices, contentos de poder ser esa herramienta, esa voz que muchos necesitan, exposición para negocios y profesionales. Así que vamos entonces a una breve pausa y veremos si es que tenemos el enlace hacia Perú. Si no, será postergada la entrevista. Lamentablemente eso sucede en vivo, pero estamos aquí para compartir con ustedes. Mientras tanto, déjenos saber si ya participó en las encuestas, si ya leyeron la más reciente edición de nuestra revista y qué les pareció el episodio de Bálsamo para el Alma. En otras palabras, ¿qué tal lo estamos haciendo? Déjenos saber, eso nos encanta. Ya volvemos, estamos aquí en Jueves Culturales del Café de las Mañanas de Luna 9 Radio. Así que ya regresamos. Adelante. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, abogada de los latinos, fundó compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 85 02. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En PediaCrece, cuidamos su salud con calidez. Estás en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 522-613-39. PediaCrece, creciendo contigo. On Life Story, every story is a chance to learn and connect. Subscribe and on our YouTube channel, International TV, to get notified when we go live. Experience real, deep, that inspire and transform. Every voice has a message. Every story leaves a message. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues ya tenemos el enlace establecido hasta Lima, Perú. Damos la bienvenida a Rebeca Dorich. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenos días, Francisco. Me encuentro muy bien, feliz de poder conectarnos nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues vamos a empezar este conversatorio. Rebeca, cuéntenos por favor, ¿cómo nace Solar y qué lo hace diferente de otros proyectos editoriales en los que usted ya ha trabajado anteriormente? Ah, bien, gracias por la pregunta. Solar es parte de un proceso. Este es un libro promoción, proyecto de arte que está en curso. Entonces, esta ya viene a ser la cuarta edición promocional del libro, que es parte de un proyecto de arte relacional. Vengo haciendo ya por siete veces que ponemos al aire el Festival de Solsticio. En el Festival de Solsticio llegan imágenes para intervenir. En general, las intervenciones son como recreaciones de un dibujo que de repente las personas, lo primero que ven es, ¿la puedo colorear? Sí, está bien, pero también puedes aumentar algo, recrear, completar. Pero paso a paso, si la persona quiere colorear, bienvenido sea. La idea es que podamos conectar comunidades y que los dibujos que llegan de diferentes culturas evidencien esa identidad de su propia cultura respecto a algo que nos une, que es el sol. Muchísimas gracias, pues esto nos abre la puerta para comprender la raíz misma de su proyecto y la motivación que la llevó a unir tantas personas en torno al arte. Muchas gracias. En su sinopsis, usted habla de un libro arte relacional, más que personal. ¿Podría explicarnos qué significa el término, por favor? Sí, él intenta conectar comunidades, intenta dar voz a todos. Todos son bienvenidos. Es cierto que yo invito a los artistas para que sostenga en la medida que cada uno de los artistas está dando parte de su vida en favor de la expresión, y muchas de ellas son expresiones que traen belleza, que es algo que nos une a lo más esencial que somos, que nos recuerda quiénes somos. Esa es como el gran motivo de hacer arte, por eso que es tan terapéutico. Bueno, entregar esas imágenes o hacerlas visibles, aunque sea dos veces al año, que es el 21 de junio y el 21 de diciembre, es para mí una gran alegría poder compartirlo con todos. Si bien las personas que están a mi alrededor, como me quieren, siempre me dicen, pero tiene que ser tuyo, tuyo. Y yo siempre tengo esos reparos, porque realmente uno es con todo el mundo y si ya vendrá el tiempo para que yo haga mi propio libro. Este libro es de todos, es un libro en comunidad, al menos eso pretende. Amén, así será. La felicitamos por ello, sabemos que pronto llegará en el tiempo. Gracias nuevamente por estar con nosotros y La verdad que el arte puede convertirse en un acto colectivo más que individual. El personaje Sol Choclito Chacana Pix es muy particular. ¿Cómo surgió y qué simboliza dentro de este universo creativo? Sol Choclito Chacana Pix hace referencia primero en castellano al sol, el choclito porque es el maíz, que es el alimento clave en América, en toda América es el maíz, es panamericano, y él, este alimento, como casi todos los alimentos, todo, ¿no? Depende del sol, este es solar, incluso las barbitas que crecen sobre las mazorcas, nos recuerda, pues, los rayos del sol, entonces está todo guardadito y permite abrirse y como el choclito mismo, hago como si fueran esas piedrecitas, de hecho influida por todas las imágenes que yo veo en mi cultura andina. Este sol es andino, pero los Andes, se entiende, no es la sierra nada más del Perú. Tú eres peruano, entonces sabes que el Perú tiene costa, sierra y selva, ¿no? Es más, los Andes se consideran desde las islas que están en el mar, pues hasta la selva, ¿no? Toda la cordillera que crece o que emerge por debajo del agua hasta que llega al tope, no sé, en nosotros el Huascarán, 6768 de metros de altura, ¿no? Pero Chala, costa Chala, el choclito viene a ser, se conoce, choclo es de un origen quechua, pero responde a lo que nosotros conocemos como Chala o costa, y significa también maíz. Entonces, para mí, el maíz es muy, muy importante. Y luego, chacana. La chacana es también un símbolo andino, pero no solo andino. Cuando yo tuve la oportunidad de viajar a la India, vi gratamente a la conformación de la chacana en diferentes monumentos o en diferentes... con el sello de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ¿no? Que pudimos visitar porque estuve becada, entonces nos llevaron a un tour de estudiantes y ahí pude maravillarme viendo esa misma configuración de la chacana. Y Pix, por hacerlo un poco más de píxel, de un poco más a nuestro tiempo. Y entonces está la conformación de como peldaños, 12 cuadraditos que se desintegran, y con eso todo en un solcito, vio al Festival del Solsticio. Me acompaña desde hace tiempo. La verdad es que yo al sol, yo en verdad al sol no puedo estar. Y quizás esto lo asociarme con el sol. Porque me da mucha alegría ver los rayos, la luz, cómo el día se ilumina o la tarde acaricia. Pero a pleno día, esto es muy difícil. Yo generalmente ando con sombrero. Pero es una alegría. Nosotros pertenecemos al sol, estamos muy vinculados, ¿no? Sin él no podríamos. Entonces, de eso nace ese sol choclito Chacana Pix y lo he utilizado después, siempre como una pequeña semillita, digamos, del proyecto. Ahora lo he retirado al libro. Yo iba a poner un sello solar, que para eso pedí a un amigo, por favor, pudiera hacerme un sello inspirado en el trabajo de Javier, un artista peruano, que está también considerado de nueva edición promocional del libro solar. Y este sol, en la portada, cuestiones técnicas, no sabíamos qué tal tono. Y como les decía, las personas dicen, pero pon algo tuyo. Y por consejo de Monte, tanto que me dice pon algo tuyo, puse a Sol Choclito como un recordatorio que así nació y vuelve, ¿no? Todas estas cosas son cíclicas, así que por eso es que está en la portada. Muchísimas gracias. Y lo acabamos bien en nuestro grupo. Está ya puesto en Facebook y también en Instagram, tanto a Facebook como página como grupo. Ya está puesto y gracias por compartirnos. Y sí, la verdad que nuestra geografía pues es bendita por Dios y tenemos tanta diversidad de climas, gastronomía y geografía impresionante. La verdad que sí recuerdo muy bien. La verdad que es invitamos a todos que conozcan, se tomen el tiempo, así sea muy corto, así sea una semana, que vayan al Perú y conozcan la verdad que se van a quedar maravillados. No solamente Cusco, Perú no es solamente Cusco, Perú, tenemos en la costa donde yo nací, en Lima, tenemos Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, impresionantes paisajes, gastronomías diversas, únicas. Y va por la sierra también tenemos, el Callejón de Huaylas, tenemos la Suiza peruana, tenemos infinidad, el lago Titicaca, tenemos tantas cosas, y la selva, quien le guste el calor, para que lo disfrute, entre lo que es Perú y Brasil, impresionante, se van a quedar con las frutas y esa geografía, también el río Amazonas, muy muy bello. Y también pues conozco Chala y muy bonito, ¿no? Ica, Pisco, Nazca, todas esas áreas que mi papá me llevaba de niño, y la verdad es muy muy bello, y nuestro choclo pues que es único, y la verdad que me hace recordar lo que es el Inti Raymi, ¿no? La fiesta del sol, que el dios o sol para nosotros, que ayuda a todo lo que es la cosecha, ayuda para muchas cosas, energía mismo del ser humano. A quienes les guste, pues sí, tienen para disfrutarlo a todos, pues, plenitud. Gracias de viaje, puede ser la llave que conecte con los niños, además con el arte, una forma lúdica y memorable. Muchas gracias, de verdad, Rebeca. El Festival del Solsticio. Ajá, dígame. Sí. Ah, gracias. El Festival del Solsticio parece estar en el corazón de este libro. ¿Cómo se integran estos proyectos? ¿Cómo se lo forja ahí mismo? Bueno, se hace con mucha voluntad, ¿no? Se van integrando cada vez que siento que ya se acerca la fecha, porque lo hacemos cada 21 de junio, noviembre, pues apresuro mis otros proyectos, que son los que me sostienen, por los otros proyectos como curadora, como editora de libro, ilustradora, o las clases que doy como profesora, de ahí salen los recursos económicos, pero el Festival de Solsticio lo hago de manera gratuita. Entonces esto se sostiene con muchos aliados. Entonces la primera vez tuve que contar con la directora de la entonces directora de la Biblioteca España de las Artes, la señora Leticia Acuña, quien nos permitió hacer una primera edición de Libro Solar. Y se hizo también un taller, así invitando a la comunidad, y con un precio módico para cubrir las fotocopias, se hizo un tiraje, creo que de 50 ejemplares. Después otra edición, así gracias a, bueno, yo sostengo esto a través de un impulso que yo trabajo, que es Sidera Proyectos de Arte, y yo misma, digamos, reservo algunos recursos para esto, y en el primer año, o sea, después de dos solsticios, hicimos una selección justamente para niños, porque los dibujos no están pensados solo para niños, son aptos para todos, pero para la edición de aniversario hice una selección de 5 continentes. Entonces, 5 dibujos de artistas de cada continente, un dibujo de cada continente, y eso ha estado sirviéndome como un libro promocional, de regalo, y me gustaría poder completar más, darle más vuelta al mundo con esto, porque en general recibo dibujos pues de las personas de habla inglesa o castellana, pero el francés lo entiendo, pero no lo hablo, entonces es más difícil. Ah, Italia también. Pero lo que me falta es, de hecho, África y Oceanía, eso me falta un poco más. Y bueno, la tercera edición fue gracias al apoyo en el marco del Festival Internacional del Libro Cartonero, porque ¿cómo sale esto? Porque gracias a que podemos hacer impresiones digitales y encuadernación artesanal de tipo cartonera, es que esto fluye, y además porque los dibujos son dibujos que tienen apenas la fotografía del artista en color, y el resto es solamente línea y como página en algún texto, pero reproducir simplemente a blanco negro, entonces el costo es como que abordable para los aliados, ¿no? Esta última versión, esta última edición promocional, ha sido gracias a la Municipalidad Metropolitana, concretamente la biblioteca, la sala infantil, para promover la sala infantil, que es nueva, y ahí hemos tenido, este sábado pasado, hemos compartido un taller no se trataba de lo de la clase como profesora, sino que en conjunto podamos lograr cada quien su ejemplar, tanto reunidos ahí los artistas y el público invitado, en especial los niños, ¿no? Esto fue. Muchísimas gracias. Queremos que nuestra audiencia vea que Solar es más que un libro, es una parte de un ecosistema cultural. Usted menciona que no había personas con experiencia previa en encuadernación, ni siquiera entre los artistas. Cuéntenos del proceso de enseñar y a aprender en conjunto. Bueno, las mesas estuvieron dispuestas a lo largo, entonces tuve que como que hacer el rol de la educadora que va enfrente y va haciendo la demostración, como el paso a paso. A mí me hubiera gustado que todos lleguen a la misma hora, que nos sentemos alrededor de un círculo, como si fuera un pequeño sol, mirándonos todos unos a otros, en lugar de solo mirarme a mí. Y así, conversando, se va a generar los aprendizajes, ¿no? Haciendo, conversando, y también escuchando las sugerencias, porque cada libro cartonero termina siendo único. Esta vez ha sido bastante dirigido, pero es nuestra primera experiencia con la Biblioteca Metropolitana. Espero poder tener otras experiencias y hacer quizás una edición que pueda considerar más a cada uno de los artistas. He tratado de considerarlos a todos, pero esta vez, porque tengo los aliados y me gusta que se integren también quienes apoyan al proyecto. Entonces, ¿cómo los integro? Pues los invito tanto a la coordinadora con la que he estado preparando el libro, con la que he preparado también el mismo festival, la señorita Daniela Ángeles Céspedes de la Cruz, y también invitando a la propia bibliotecóloga, la señorita Jocelyn Moret. Y bueno, con ellas hicimos la selección, es por eso que no todos pueden estar. Además, teníamos muy poco tiempo para hacerlo y uno tiene que tomar el reto y lo hace. Eso, los aprendizajes se van a generar pues en comunidad. Eso es lo que yo espero. Espero que haya una nueva oportunidad y cada vez me sienta más feliz porque, por ejemplo, los artistas locales, entre ellos también asistió al festival nuestro querido maestro Sosa, Alfredo Sosa, que pintó Una mirada al sol y que nosotros lo hemos considerado en este libro, si no dentro de los dibujos para colorear, porque es una pintura, sí, como parte del libro, está en la contraportada, porque es un ser humano que está vuelto al sol, mirando al sol, y entonces como que queda muy bonito como contraportada mirando al sol, ya que adelante se ve al sol choclito como sol naciente, y la pintura del maestro Sosa, pues, de espaldas, mirando al sol. Ha quedado bonito. También aproveché en ese taller para enseñarles. Teníamos unos stickers hechos de manera artesanal y otros impresos de manera artesanal. También aprovechamos para poder compartir eso, ¿no? Para que tengan cómo decorar de una forma, cada uno a su gusto. ¡Wow! Entonces, ¡qué belleza! En esos stickers digitales, en esos stickers artesanales que hemos hecho, ahí he considerado a todos y cada uno de los artistas que nos han acompañado, artistas locales que no fueron elegidos para la edición de dentro del libro, digamos, sí han sido considerados como stickers. Entonces está Aldo del Valle, es un artista que está considerado dentro del libro, él también nos ha acompañado, pero está Niray Semilla, con un sticker de dibujo que lo han pintado y han aprendido a hacer el sticker artesanal en el taller. Rosita Enciso, que es mi madre, que también nos ha acompañado. También nos ha acompañado otra chica que está dentro del libro, que es Majandra, una ilustradora, también comparte dentro de la selección del libro. Y así. Increíble, cómo el arte puede unir tanto, de verdad. Muchas gracias por compartir. Usted también habla del trabajo humano y por la humanidad. ¿Qué significado profundo tiene esta frase en el contexto de Solar? Bueno, ya cuando tú mencionaste el solsticio, como que genera la energía y el movimiento en nuestra cultura, eso no es solamente propio de lo andino, es propio de la humanidad. Y el libro Solar ayuda a darnos cuenta de esto, porque si bien no todas las obras que me mandan, los dibujos para intervenir, están dedicados al solsticio, con el motivo de solsticio como que avivo eso. Para acá, para el Perú, el 21 de junio es el de un ciclo. Entonces, es como que empieza el invierno, pero el sol va tomando fuerza, va ganando fuerza hacia el verano. El otro hemisferio es al revés. Bueno, un poco por ahí. Muchas gracias. Una reflexión pues que nos conecta con el propósito más noble del arte. Gracias. ¿Y qué papel jugaron los adultos mayores y los niños en la construcción de esta obra? Perdón. Un ratito. Mientras les recordamos a nuestra querida audiencia que puede participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Tiene WhatsApp, darnos un momento del número, más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. Y si está en la Unión Americana, tenemos teléfono aquí en cabina de New Jersey, 201-305-0841, 201-305-0841. Adelante, Rebeca, ¿está lista? Ya estamos enlazados. Sí, sí, sí. Adelante. Lo que pasa es que había un ruidito por ahí que no me dejó contestarte la pregunta, que era cuál es el sentido, el valor del libro para la humanidad. Son traer las cualidades del sol. Yo te explicaba el inicio del año, desde el invierno hasta ganar fuerza de luz y de calor. Justamente el brillo, la luz, se conecta con nuestra capacidad de crear, de difundir la luz que todos tenemos. Y la calidez también, la manera cómo nos unimos con calidez. Y esto es muy grande para la humanidad. Cuando estamos en invierno, todo es oscuro. Sin embargo, si tenemos a mano estos estudios artísticos de la luz y la calidez que debemos observar y traído de todas partes del mundo, pues yo considero que son dádivas, que son regalos que pueden ayudarnos. Eso era con respecto a la primera pregunta que hiciste. Y la última, por favor, ¿podrías repetirla? Claro que sí. Es ¿qué papel jugaron los adultos mayores y los niños en la construcción de esta obra? Esto es muy lindo porque, bueno, yo ahora, justamente por eso es que están hablando, porque ahora yo acompaño a mi madre en casa, yo tengo mi propio departamento, pero he venido a acompañar a mi madre. Y bueno, entonces, ya que la acompaño, ella también me acompaña a donde estoy, lo que estoy trabajando como artista. Entonces ella ha podido acompañarme tanto en el festival, y ella hizo su propio solcito, lo llamó Taita Inti, y ese pequeño sol fue también un sticker, y entonces armó su libro, cada uno desde su lugar, pedía a Mahandra que por favor acompañe a mi madre y ayude también, porque cada artista le di la misión de que se siente al lado de un niño y que ayude. En el caso de mi mamá, como ya es mayor, termina siempre, si bien ella era maestra, muy, muy formada, tiene hasta postdoctoral, es así, que cuando uno se vuelve mayor, pues empieza a tener como dudas, ¿no? Esto será así, esto será así. Y yo como estaba en ese papel de tener que ayudar a todos, entonces tenía que ir desplazándome o poniéndome en ese rol que yo no quería, que era de hacerla de profesora. Yo, si bien soy profesora, yo no quería ese rol, tuve que hacerlo. Yo quería el que nos integremos y que yo también pudiera sentarme como uno más, pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo, así que tuve que hacerlo. Pero Mahandra estaba como encargada de ella. En general, yo observé que mi madre, que es adulta mayor, ¿no? Entonces, siendo a su madre, y cuando llegó el momento de hablar de los stickers, por ejemplo, teníamos ahí a los autores de los stickers. Entonces, darle la oportunidad de decirle, miren, acá tenemos, por ejemplo, al artista Rosita, y si han pintado su sol, aquí ella lo puede autografiar. Entonces, los niños, ahí en la foto que compartí, a Ainhoa, oh, muy linda, ¿verdad? Y fue algo bonito. Y a mí me encanta porque es lo que necesita el mundo, conectar a los más pequeños, empiezan con los adultos que aunque no, uno no quiera, están camino a irse. Entonces, se vivifican, aprenden, aunque no se los diga, esa conexión es una conexión necesaria. Creo que es así. Muchísimas gracias. Nos interesa mostrar siempre cómo las diferentes generaciones pueden unirse a través de la creatividad y esa misión que usted tiene de ser guía, pues es muy importante, de ser esa luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Y cuéntenos cómo fue el proceso de seleccionar los 7 artistas cuyos dibujos aparecen en esta edición. Bueno, como te digo, que para poder sentir que todo, absolutamente todo, como parte de este proceso relacional, une voluntades, es que yo invité pues a la bibliotecóloga y a la coordinadora de la biblioteca que nos iba a acoger para que pueda hablar. Primero, desde ellas estaban un poco pensando, bueno, tú conoces más, ¿qué puede ser? Y yo le dije, bueno, yo te pongo, eran 21 las obras que seleccionamos para el festival, y de ahí y les dije que íbamos a escoger 5 para hacerlo más sencillo, ¿no? Yo ya tenía mi lista de los que podían ser probables como para niños. ¿Por qué? Porque ustedes saben, los oyentes del programa El Café de las Mañanas, alguna vez conversamos sobre nuestro trabajo en el vagón de Pueblo Libre. En el vagón de Pueblo Libre, hasta hace unas semanas, estuve dando un ciclo anual acompañando a los niños y a la comunidad ahí, que también habían adultos, tanto los cuidadores como los padres de los niños. Entonces, mientras que yo estaba con algún proyecto, yo también llevaba al vagón, sobre todo porque Solar o el Festival de Solsticio es parte de la naturaleza, ¿no? Porque el sol es parte de la naturaleza, es el eje de todo. Entonces, lo llevé e hice una pequeña prueba de cuáles de esas imágenes le gustaba más a los niños. Entonces, eso también me sirvió como de referencia. Entonces, yo al poner en consideración junto con la bibliotecóloga y con la coordinadora de la Biblioteca Metropolitana de Lima, la municipalidad, entonces yo ya tenía como la carta de qué obras eran las seleccionadas como para niños que habían gustado más. Y coincidieron. Y fueron las obras desde la número 3, que es Alma de Oro, de Aklima Ali, de Trinidad y Tobago, Luz, de Snieżana Mayer, de Croacia, de hecho, Ave Canchupacha, de Mahandra, del Perú, los dos solsticios en Croacia, que son una sola imagen que se pueden ver, el solsticio de verano y de invierno, con la Fiumanka, que es el festival de veleros en Rijeka, en Croacia, que es una obra de Andrea Stanić, que nació de una pintura y que luego se transformó en un dibujo. Luego también está la obra El sol en una mano, que es de Robelis Rodríguez, que es una venezolana casada con alemán que vive pues varias décadas, bastante tiempo ya, en Alemania, y que recoge una tradición de Alemania que es las florecillas de San Juan y esas florecillas que se recogen justamente en el solsticio de verano por allá, el 21 de junio, y que traen pues la luz toda concentrada en las flores. Y así cada una de estas cinco que han sido elegidas, por todas, porque coincidimos con el equipo de selección, y luego, para que el libro tenga también todas sus partes, para las guardas y la tarjeta solar, he considerado, eso ya es por parte mía, los solsticios de invierno del artista Aldo del Valle Cárdenas, que es peruano, que nos ha acompañado desde el segundo solsticio de invierno y ha sido consecuente, secuencial y siempre creativo, siempre lleva todos sus trabajos del solsticio y los muestra, y es un deleite poder mirarlos, y ahora los tenemos dentro del libro como las guardas del libro. El primer solsticio en la guarda de inicio, el segundo solsticio en la guarda de cierre, y algo especial porque él entendía que era un dibujo para colorear, pero esta vez a un pintor le dices que hay arte en vivo, y cuando él también está pasando por un tiempo más de esperanza, pues trae sus acuarelas y empieza a pintar, y nos ha pintado un solsticio de invierno bastante esperanzador. Entonces esto sirve para la tarjeta solar. ¿Qué es la tarjeta? Las guardas del libro sostienen como bisagras el volumen pegado a el volumen con la tapa, ¿no? Con las tapas. Y la tarjeta solar es un elemento que nos sirve para poner entre las hojas, porque la edición está hecha en hojas por pliegos y pegadas al lomo, ¿no? Son pegadas al lomo para que sea más fácil de hacer el libro, y las hojas solamente están impresas por dentro, digamos, ¿no? La cara se doblan hacia adentro, una sola cara, y cuando se pegan así, hoja por hoja al lomo, o pliego por pliego, van a quedar un espacio en blanco entre obras, y mejor, porque como yo les dije, es un libro hecho en impresión digital, en hojas bond simples, no son tan gruesas. Entonces la tarjeta nos sirve de base para si quieren intervenir con plumones o lápices o fieltros o alguna tinta para que no se pase, ¿no? Entonces esto va siendo las veces de marcador y también de apoyo para que el libro se mantenga coloreado solamente en donde la persona quiera que se intervenga. Wow, un absoluto deleite, la verdad, y pues también se revela su criterio curatorial y esa visión estética. Muchísimas gracias por compartir. La biblioteca infantil y la ausencia de celulares durante el taller son dos elementos que llaman la atención. ¿Qué impacto tuvo esta dinámica en los participantes? Rebeca, cuéntenos, por favor. Bueno, el arte tiene esa propiedad, ¿no? De abstraernos de cualquier cosa y concentrarnos en crear belleza, en generar algo, en lograr algo, porque conecta mano, corazón y pensamiento y razón. Entonces estaba todo el ser de uno imbuido en eso, concentrado en eso, y no estábamos para el celular. Y eso es algo. El celular, si bien o la internet nos sirve para, incluso ahora, para poder conectarnos y hablar, en ese momento fue como un descanso y un tiempo para nosotros mismos. Yo creo que fue así. Y eso, si es que alguien no lo notó, yo no lo sé, pero yo lo noté y para mí fue gratificante, y seguramente para otras personas también. Eso con no estar con celular, porque hacer arte nos da esa oportunidad de dedicarnos a algo fuera de pantalla, ¿no? Que para los niños es importante. Excelente, pues sí, esto nos da pie para reflexionar sobre la desconexión digital y la conexión humana que tanto se necesita. Muchísimas gracias, Rebeca, por compartir con nosotros. Hablando de compartir, le comparto que tenemos saludos, interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, y luego nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos saludos justo de María Luisa Alcalá. Besos y abrazos, Mari. Nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos felices de tener hoy con nosotros a Rebeca Doric, una gran promotora de la cultura en Perú. Que disfruten de su compartir. Bonito y bendecido día para todos. Nos dice, muchas gracias. También tenemos de Diana Mendlen. Nos está mandando infinitas bendiciones. Nos dice, y abrazos desde Argentina. Muchas gracias. Maestra María Librada Hinojosa, fuerte abrazo hasta San Pedro, Nuevo León, México. ¿Quién nos dice? Hola familia querida de Luna 9 Radio. Saludos mágicos luminosos desde la Isla del Padre, Texas. Oh, Texas, nice. Vacaciones con la familia. Bendiciones luminosas progresivas para siempre. Muchas gracias, querida maestra. Que disfrute ese excelente viaje. También aprovechamos para compartir Irene Avesia, gracias desde España, y Marité Cornejo desde Francia. A nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes están conectados con nosotros desde Estados Unidos, México, Perú, Argentina, y los estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Ahora nos estamos descubriendo la luz del solar, junto con Rebeca Doric, y todavía queda mucho por explorar. En breve volveremos para conocer el futuro de este proyecto y cómo ustedes, nuestros oyentes, pueden ser parte de él. Manténgase con nosotros, no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy estamos preguntando qué rol cree que cumple el arte en la sociedad. Y para ello hemos dado tres opciones. La primera, unir comunidades. Segundo, preservar la memoria. Y tercero, generar el diálogo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Rebeca que por favor nos dé un feedback o su opinión acerca del sentir, del pensar de todos y cada uno de ustedes, que nos lo demuestran a través de sus votaciones. Así que ya volvemos, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigraciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52-314-109-8502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En PediaCrece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. PediaCrece, creciendo contigo. Join us on Life Stories, Fit, where every story is a chance to learn, heal, and connect. Don't miss out. Subscribe and hit the bell on our YouTube channel, International TV, to get notified when we go live. Experience real, deep conversations that inspire and transform. Life Stories. Every voice has a message. Every story leaves a mark. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente? Únete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9 Radio Digital. Este fue un espacio contratado. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por autora, Manojosa Flores. Son exactamente 11:44. Y tenemos cielos parcialmente soleados, una temperatura que está en 83 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 85. Es decir, estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 30. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña Rebeca Doric, artista visual, ilustradora, educadora por el arte, bloguera, curadora de exposiciones y editora de libros de arte. Comparte con nosotros su libro Solar. Continuamos con nuestro programa. Rebeca, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta para mantener vivo este proyecto? Cuéntanos, por favor. El reto es sacar fuerza de dentro, de convencer a todos, ¿no? De convencer que es algo bueno. Felizmente no es tan difícil, porque a veces el tiempo apremia y queda poco tiempo y tengo la confianza, la fe de que va a ser posible, y siempre es posible, siempre, siempre. Felizmente ya desde este proyecto nació después de la pandemia y siempre hemos tenido oportunidad de contar con aliados, con amigos, con personas que ayudan a sostenerlo. Lo único sí que me gustaría que fuéramos un equipo y que todos pudiéramos de repente reunirnos y hablar cómo podemos hacerlo, pero la verdad es que por más que sea un proyecto relacional, las fuerzas están de manera individual y las prestaciones, digamos, de voluntad son puntuales para cada uno de los festivales y también para cada una de las ediciones promocionales que se da de este proyecto editorial, que todavía no sé qué forma va a tener, si va a ser un libro de 365 días o 369 páginas, todavía no lo sé, si se va a hacer como entregas o solamente basta con que cada vez que haga una edición promocional se hagan selecciones de algunos, porque es una pena que no todos puedan salir. Entonces, ¿cómo va a ser la perspectiva para este proyecto? Voy a tener que ya decirme a mí misma, estamos en la edición 7, mientras que uno tenga vida va a tener Festival de Solsticio, o hasta cuándo va a ser. No me he sentado, o no me he puesto a decirme, Becky, haz tu proyección. Mientras tanto está fluyendo y con la gracia de todos va saliendo siempre. Amén, gloria a Dios. Eso se nos conecta con la realidad, ¿no? De sostener iniciativas culturales sin fines comerciales. Sabemos de que va a lograr grandes cosas y estaremos aquí para compartir con nuestra querida audiencia todos y cada uno de estos logros. Usted mencionó que el solar no está a la venta. ¿Perdón? Ah, sí, sí, gracias, en verdad, porque gracias a ustedes que puedo difundirlo, tengo las fuerzas para proyectar más. Sí, sí, no está a la venta. Como te digo, a veces, cuando ha estado en una biblioteca y la biblioteca no ha contado con el recurso como para poder regalarlo, entonces se ha cobrado por las impresiones. Esta vez he tenido suerte que la Biblioteca Metropolitana de Lima hizo las impresiones interiores y el artista Aldo del Valle Cárdenas, que es a quien invité a que esta vez nos acompañe con las guardas y con la tarjeta solar, le pedí que por favor nos auspicie. Felizmente ahora Aldo está en una mejor situación y con gusto lo hizo. ¿Por qué? Porque las guardas no son solamente de hojitas bond, sino son de cartulina y la tarjeta solar es impresión a color. Entonces hemos preparado desde de ir a comprar el material y todo. Entonces hemos contado con esto en la parte material. Sí, sí. Siempre hay forma. Pero no está a la venta porque se arman en el taller y el propósito es que las personas puedan, desde construirlo, desde elaborarlo, quererlo. Que no solamente se acabe con que terminen de colorear, intervenir, sino que también puedan compartir lo que trae cada uno de las obras, porque trae el testimonio de cómo han sido creados, qué es para cada artista el sol, qué cosas están compartiendo en sus dibujos. Entonces es un deleite todo lo que podemos encontrar que testimonian los artistas, ¿no? Y lo que sí, como hemos, para la biblioteca hicimos una edición de 30 ejemplares, asistieron la mitad de personas, entonces todavía tengo para encuadernarlos, esta vez lo encuadernaré yo misma para completar el tiraje de 30 ejemplares y ya están todos con un destino, porque son para la biblioteca, son para los artistas, ¿no? Pero voy a hacer 20 extra para poder ofrecerlos, sí a la, no a la venta, sino a la donación. Esa es la diferencia, porque si las personas, por ejemplo, pudieran adquirir uno, va a tener como que tres opciones. Uno, yo le regalo el libro y me hacen una donación a voluntad, ¿no? Dos, hacemos un taller y ponen una contribución por el taller, que puede ser, por ejemplo, no sé, 10 soles, que es el costo que suele darse en la biblioteca metropolitana, pero todavía eso está por conversarse. Entonces, este dinero que generaría serviría para poder solventar el solsticio y seguir moviendo este proyecto. Y está abierto a que hagan donaciones. Excelente, muchísimas gracias. ¿Y cómo pueden contactarse con usted? ¿Hay un website, un número telefónico, redes sociales? ¿Cómo se pueden conectar con usted? Sí, en las redes sociales estoy como Rebeca Art Blogger, todo junto, la palabra Art Blogger, todo junto. Y el teléfono, por WhatsApp podrían escribirme, ¿no? Porque no suelo contestar el teléfono llamadas, pero sí por WhatsApp me pueden escribir. Es al Perú, es más 51-970-852-794. Más 51-970-852-794. Muchísimas gracias. Brevemente, si usted pudiese compartirnos, ¿cómo imagina la próxima edición de Solar? Ah, bueno. La próxima edición quisiera que fuera promocional, ¿no? Quisiera que fuera ya prontito, la Biblioteca Metropolitana de Lima en salas infantiles tiene dos salas, una es la en la que ya hemos estado y la otra es la sala que está en el Parque de la Muralla. En ese parque fue la primera vez que hice un contacto con la municipalidad porque hicimos como una celebración de 10 años de Sidera Proyectos de Arte, llevando los reinos de la naturaleza a los niños con una exposición por semana durante el mes de diciembre, que coincidía con cómo uno arma el nacimiento, ¿no? El reino mineral, vegetal, animal y finalmente el ser humano. Entonces ese fue un regalo y eso hizo que ellos también quisieran que yo dé talleres con la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Y bueno, quiero regresar a esa biblioteca, como cerrar un pequeño ciclo ahí y darles ahora una edición de solo los artistas locales, ¿no? Voy a preparar eso, tengo que ponerme a entrevistarlos y trabajar. Espero que estén las fuerzas y que todo se dé, si no es para este mes, antes de que termine el invierno, ¿no? Sí, eso me gustaría. Y como te digo, la más grande todavía no sé si va a ser un volumen grande como proyecto editorial. Si de todas maneras voy a tener que seleccionar porque siempre llegan muchos dibujos. Yo tengo bastantes, pero siempre tengo la esperanza de que vengan de diferentes puntos del planeta y que pueda ser más consistente y las profesionales sí que puedan saludar y puedan agradecer en la forma de un libro a todos y cada uno de los participantes. Entonces, tengo a muchos participantes que de repente han apoyado, incluso han mandado algo de dinero, porque el Festival de Solsticio tiene, lo principal son los dibujos para intervenir, pero también, como la mayoría, son artistas, pintores, entonces ellos quieren ver su obra colorida, quieren ver su obra ahí. Entonces yo siempre he tratado, y esa ha sido la parte más difícil de hacerlos entender, de que personas intervenir es algo lindo. No todo el mundo. Entonces, varias ediciones, me he dado también el permiso de decir, lanza, trabaja en esto, y he hecho de galería solar con las obras a color. Entonces cuando hay obras a color, sí pido a los artistas una contribución, no solo para poder imprimirlas o por mi tiempo de producir esto, sino porque esas obras a color no se van a intervenir, no son solamente una exposición. Entonces ahí sí pido que haya una contribución para exponer las obras de color, aunque cuando el artista manda una obra de color y un dibujo, él les he dado pues el beneficio de que no necesiten pagar. Además, esto de pagar es siempre discutible porque siempre veo la situación de cada quien y vemos cómo podemos sacarlo. Pero en general, o lo que más me interesa es que puedan dar una obra para que el público pueda intervenir, para que haya interacción. Wow, qué mensaje para más inspirador. La verdad que felicitamos y ponemos a su servicio en nuestra galería virtual de la revista Feb International Magazine. Se lo tienen que coordinarlo con Mari. Y la verdad que, como decimos, estamos a su servicio. Estamos aquí para ustedes. Esta es su casa. Esta es su vitrina para poder mostrar. Esta es la voz, su voz si lo necesitan. Aquí estamos para ustedes. Gracias de verdad. Le deseamos lo mejor y sabemos de que van a venir. Y sobre todo a la cultura. Es muy importante. Muchísimas gracias. Me ha iluminado el rostro con esto de la galería virtual, porque si bien Mari ya me contactó para poner mi propio trabajo en la galería y estamos en esa presentación artística que hice, también mencioné que soy parte de un colectivo local de Pueblo Libre que se llama The Peru Art estamos intentando hacer las presentaciones de todos los miembros en la galería de FEM International. Y luego, ya que me abren las puertas de la galería para hacer la presentación de los trabajos del Festival de Solsticio para los otros artistas, seguramente voy a hacer una selección y también exponer para que deleite al público que lee la revista. Muchísimas gracias, al contrario, estamos a su servicio, estamos aquí para ustedes y eso nos encanta, la idea de poder difundir la cultura, eso nos encanta muchísimo. Y también les recordamos a nuestra querida audiencia que la propuesta artística de Rebeca Dorich la encontrarán en la revista Fem International en la edición de julio. Si aún no, lo leyó, no lo recibió en su bandeja de correo electrónico, contáctenos en las redes sociales para poder mandarle el link y así lo puedan disfrutar y conocer más de dicho trabajo. Después de este programa vamos a poner el link nuevamente de la edición de julio, voy hasta la de agosto, pero igual ponemos esa parte de la presentación o de la galería virtual. Es una sección de la revista Fem International Magazine donde Rebeca estuvo con nosotros compartiendo el mes de julio, que el mes patrio para nosotros, y qué mejor que Yo Nací en Pueblo Libre, pues ese grupo es ideal para empezar a difundir todo lo que es la cultura, la pintura, y nos encanta muchísimo. Estamos llegando al final de este extraordinario conversatorio, pero antes le vamos a pedir a Rebeca que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ha elegido nuestra querida audiencia en las votaciones, en las elecciones del día de hoy. Porque en cada programa van a encontrar siempre una votación que va correlacionada al tema. El día de hoy les estábamos preguntando qué rol cree que cumple el arte en la sociedad. Y aun cuando ha estado bastante tight, como decimos acá, muy apretada la encuesta, en distintas plataformas, por amplia mayoría nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido que es preservar la memoria. ¿Qué opinión le merece a usted el saber que nuestra familia, nuestra audiencia de Luna 9, ha elegido preservar la memoria como el rol que cree que cumple el arte en nuestra sociedad, Rebeca? Es correcto. La primera opción que tenían, que era unir comunidades, es un poco más con el arte relacional en sí. En cambio, el arte en general sí es preservar la memoria, preservar quiénes somos, es la idea del trascender. El recordarnos nuevamente de dónde procedemos. Esa es la memoria primigenia, ¿no? Que de dónde venimos, de qué luz venimos. Y por eso también se relaciona con el sol. ¿Quiénes somos en esta tierra? Esa memoria. ¿Qué estamos dejando a los que se quedan en la tierra? Entonces sí, es preservar nuestra como artistas y la cultura que pertenecemos, la memoria del tiempo en que estamos viviendo o de las experiencias que sacamos también de otros tiempos, sí, preservar la memoria. Opino que coincido también que ese es el principal rol. Muchísimas gracias por compartir su sentir, su pensar. De todos y cada uno de nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio, a quien con cariño y con respeto lo llamamos así, familia. Y la verdad que gracias por compartir esto, ese feedback tan importante, tan iluminador. Finalmente, brevemente, si nos pudiera compartir algo, ¿qué le diría hoy a un niño que sostiene entre sus manos un ejemplar de solar? Que son las dádivas del sol, que se acuerde, que recuerde que al pintar pueda sentir la luz y el calor, la emoción, y que así sea que haga frío, literal, que haga frío de temperatura afuera o dentro de su alma, de su corazón, porque no vive como quisiera, en sí mismo puede encender ese calorcito, ese propio sol, pues pintando, leyendo, llenándose de ilusión a través de este libro. Y justamente en este libro, esta vez hemos incluido un epígrafe, ya que teníamos la oportunidad de ser impresos por la biblioteca, y en el epígrafe decía que somos de esa naturaleza solar, y eso es lo que quisiera que se despierte, como que pertenecemos al sol, como nuestros ojos pertenecen a nuestro cuerpo. Entonces, no olvidarse, ¿no? Esto es profundo, va más allá de lo tangible y puede tener lecturas distintas. Ese es lo rico de un libro, la metalectura, ¿no? Entonces, puede verse desde un simple libro para colorear como un libro que va a ir calando en el alma de las personas. Y eso quisiera para los niños. Muchísimas gracias, Rebeca. Una vez más, ¿cómo lo ubicamos, por favor, en las redes sociales? Como Rebeca Blogger y en el... 51-970-852-794. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por compartir con nosotros, compartir la luz de Solar con nosotros, con nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio. Su trabajo nos recuerda que el arte, cuando se comparte, se convierte en comunidad, y que la cultura no es solo un bien, es un regalo. Gracias de verdad nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar. Es un gusto, un privilegio, y estamos a su servicio. Es de verdad que estamos muy felices de poder haber compartido esta mañana con nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio y a nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este viaje cultural. Recuerden que el arte cuando crece, cuando lo vivimos juntos. Así que estamos aquí junto con ustedes. Hasta el próximo Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Sigan conectados con nosotros, la Casa de la Cultura y la Palabra. Más tarde regresamos con Noche de Tertulias, también desde el Perú, así que no se lo puede perder. Estaremos desde las 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, 7, hora de Perú, de Colombia, 6 de la tarde, hora de México. Todavía hasta noviembre es este horario. Después estaremos compartiendo el nuevo horario. Gracias nuevamente a todos y cada uno, y los esperamos con sus saludos, sus preguntas, sus comentarios para nuestro invitado de la noche, también desde el Perú. Así que estamos a su servicio. Gracias nuevamente a Rebeca por estar con nosotros y a nuestra querida familia de Luna 9 por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales, o simplemente acompañar su tarde. Y a Mari, besos y abrazos, que trabaja arduamente detrás de bambalinas para poder realizar esta y todos y cada una de nuestras entrevistas. Rebeca, un fuerte abrazo hasta Perú. Abríguense, porque creo que está frío allá en Lima. Gracias, muchas gracias Francisco y Mari, muchas gracias a la audiencia, y nada, hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, así será, esperemos pronto que nos acompañe, y gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, Perú y Argentina, quienes siguen en sintonía con nosotros. Los dejamos con el Angelus, disfruten luego de la programación automática de Luna 9 Radio. Rebeca, que tenga un feliz y bendecido resto de día, gracias por acompañarnos. Vamos, Angelus. Luna Digital presenta. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, y concede a quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, que por su pasión y su cruz alcancemos la gloria de la resurrección por el Señor Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Luna 9 Radio Digital presentó El Angelus. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.